Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. ¿Sabías que la Z es la última letra del alfabeto? Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.